Grandes y buenos días, grandes y buenos días. Bienvenidos todos al 101.5 y aquellos que nos siguen por internet a través de www.paislobo.cl. Bienvenidos todos. Estamos ya junto a Claudio Salazar Aipel. Claudio, saludos a los amigos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Están preparados para informarse de manera diferente? Ok. ¿Estamos listos? Muy ¿Estamos bien. Preparados? Sí. Sí, esto es para gente inteligente, rápidamente. Usted, bájese el colectivo, no sirve porque no podemos apagar el colectivo por usted. No, también es inteligente, bien, vamos, que se puede. No levante la ceja. ¿Por qué se lo toma que es usted? ¿Por qué cree que es usted al que me refiero? ¿Por qué se siente identificado? ¿Por qué se siente identificado? Es como cuando gritan en la calle, ¡on! Y el único que se da vuelta es... ese on. O cuando gritan en el estadio, se pone de pie y saluda. No, usted, si usted no lo hace, entonces no es usted, poiga, no se sienta así. Ay, perdón. Vamos inmediatamente a las condiciones del tiempo, porque esto es lo importante, porque a lo mejor usted tiene que decidir, todavía no sale de su casa y va a tomar la determinación con este pronóstico del tiempo. Pero se lo doy inmediatamente, por favor. Esta música es original de nosotros, ¿eh? Nos han copiado. Como se puede apreciar en pantalla, la nubosidad afecta a esta parte de la zona central del país. Claudio, tú no tienes cámara de ese lado. Ándale, yo tenía todo hice una gigantografía en cartulina. Ah, no, si te pasaste hasta la tanta de la madrugada. Dibujando sol y nubes, bueno, más nubes que sol en realidad. Sí, la verdad que te salió fácil el dibujo. La carta sinóptica indica lo siguiente: que en estos momentos hay 3 grados de temperatura, vientos de 11 a 18 kilómetros por hora, 79% de nubes cubren los cielos de la provincia de Osorno, probabilidad de trueno baja, humedad relativa del 95%. Se espera una máxima para el día de hoy de 10 grados a partir de las 13 horas y hasta las 17. En promedio vamos a estar en 8 grados. ¿Por qué? Porque los vientos van a subir a eso al mediodía. Vamos a registrar 25 a 43 kilómetros por hora. Eso va a significar una sensación térmica algo más baja. Pero lo importante... podrá saber aquello, pero no menos importante, va a ser que durante el día van a haber lluvias y chubascos. Gracias por aquella información, ¿eh? Pero... Clarito. Estamos a solo 29 minutos, solo 29 minutos de las 8 de la mañana. Oiga, le quiero contar que un concejal osornino dijo lo siguiente. ¿Qué dijo el concejal osornino? Dijo, los otros no querimos... rejuntar una inversión pública con una inversión privada. No querimos los otros, ¿ah? Que se entienda que los otros no querimos. ¿No es Emilio Catalán? No es Emilio Catalán. Emilio Catalán es una persona que nos sigue el día de hoy. Muy temprano en la mañana apareció acá siguiéndonos por Twitter. Así que un saludo para él. También a los chicos del Ranco, que muy temprano enviaron información. Y inmediatamente, porque me perdí, ¿ya? Le cuento lo que tú estás diciendo. Claro, ¿sí? Porque, repito, el concejal Sornino dijo, los otros no queríamos rejuntar una inversión pública con una inversión privada. El presidente de la Comisión Social del Consejo Regional de Los Lagos, Manuel Rivera Altamirano, fue invitado a participar de una reunión de Consejo Municipal de Osorno con el objeto de conocer una amplia variedad de temas, especialmente respecto a los criterios que se emplearán al momento de aprobar proyectos de gran impacto para la ciudad. La información fue dada a conocer por el concejal Emeterio Carrillo Torres, quien sostuvo que una de las materias prioritarias que se analizarán en esta cita será el proyecto de reposición y ampliación del mercado municipal de Osorno, que haciendo mención a mi apellido, parece cuento lobo. Claro, ya viene de un tiempo a esta parte hablando muchísimo viene, de aquello. Que viene. Iniciativa emblemática que aún permanece en compás de espera, sin que hasta el momento haya una luz de esperanza para poner en marcha los trabajos. Carrillo Torres señaló que le parece impresentable la postura del gobierno regional que a través del Mideplan pone como exigencia para ejecutar el proyecto del mercado municipal la intervención del sector privado con aportes económicos estimados en casi 2.000 millones de pesos. Estoy con el concejal. Comillas. ¿Cómo van a estar pidiendo plata? Claro. Nosotros no queremos. ¿No queremos? No, nosotros no queremos mezclar una inversión pública con una inversión privada, porque finalmente los únicos perjudicados serán los locatarios del mercado municipal. Y es por eso que deseamos conocer todas las posturas de las autoridades que, en definitiva, toman las decisiones en la región, dijo el concejal Carrillo. Y si hay plata compartida de privado y también de gobierno, ya dejaría de ser mercado municipal. Claro, es que... Mercado a medias. Mercado a medias. Tiempo compartido, algo claro. Así. ¿No? Es que llamó la atención, me supongo que tendrá alguna razón de peso, pero también llama la atención que piden la inversión de privado. ¿Se referirá a los privados a las empresas de transporte? Porque en el mercado municipal hay muchas empresas de transporte... interprovincial. Claro. O sea, pero, intercomunal, perdón. Pero imagino que esas empresas también pagan un derecho por estacionar allí, por ingresar al mercado para que lleguen, para que bajen y suban pasajeros. Entonces también no lo están haciendo gratuitamente. No lo están haciendo, de seguro no lo están haciendo porque hay todo un tema de seguridad. Me supongo que eso tiene algún costo, un gasto común hecho. Pero bueno. Vas a ver tú qué pasó ahí. Lo otro que nos parece muy llamativo, Claudio, que, disculpa que me salte hacia otro lado, es que conocíamos el día de ayer una situación dramática, porque, mire, le voy a contar exactamente cómo lo redactamos para paislobo.cl. Hasta Carabineros, que se encontraba en la intersección de calle Cabrero con San Luis, llegó una mujer de 25 años que solicitó auxilio al personal policial debido a que momentos antes un sujeto había ingresado a su domicilio realizando tocaciones de tipo sexual a su hija de 2 años y posteriormente a ella. La joven madre había logrado escapar siendo perseguida por el hombre por calle Cabrero, quien al verse acorralado ingresó al domicilio numerado como 933, cuyo propietario permitió el ingreso, o era que no, de Carabineros, quienes detuvieron a NGAA de 25 años. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital de Osorno para la constatación de lesiones. En tanto, el imputado fue presentado al control de la detención en el juzgado de garantía. Mire usted las cosas que pasan, porque pasan muchas cosas en Osorno. Y esta es una, entre comillas, que terminó con un final feliz, porque por suerte para esta joven mujer, madre, estaba justamente Carabineros ahí para ayudarla y también el vecino que permitió que pasen a su vivienda y detengan a este malhechor. Bien, vale la pena siempre tener buenos contactos con los vecinos y conocerse entre sí para que puedan prestar ayuda cuando se necesita. En este caso fue fundamental la participación del vecino. ¿Ah? Claro, así que... Así es. Gracias, vecino. Para la gente que nos sigue y por internet, verá que movimos la cámara porque estamos haciendo espacio para nuestro invitado, que puede participar porque este es un noticiero abierto. Estamos inventando los noticieros, siempre inventan los noticieros. ¿Ah, cierto? Sí, siempre pasa. ¿Eh? Siempre. Pero nosotros estamos con estilo propio. Estilo propio, una frase. Sí, todas. Bienvenido, señor César Fernández Hernández, usted, ¿no? Fernández Hernández por la madre. Padre, Fernández por el padre. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Lo dijimos y aquí está. Sí, nos costó un poquito salir porque ustedes saben que en realidad el hospital demanda harto movimiento. Un saludo a... Demandas, no tienen demandas, ¿no? Tenemos. Pues, tenemos demandas. No, pero no vamos a hablar de aquello, ¿no? Todas las instituciones en realidad de servicio público muchas veces tienen sus demoras, pero como cualquier sistema, así que usted es un sistema, este es un sistema, todos somos un sistema, que tenemos que responder ante otros también. Y está respondiendo el físico con el cuarto piso, ¿no? Está intentando responder. Lo vi llegar como que notaba que le faltaba oxígeno. Claro, y lo hicimos hablar de uno, así que si no te... Y de entrada. Claro. No, pero estamos llenos a eso, el hospital está trabajando en un sistema de comunicaciones abierto, de hecho hace 3-4 años atrás ya lo viene difundiendo y promoviendo. Y bueno, hay que adecuarse a los formatos que se tienen en la mañana, así que el hospital está con nosotros César Fernández, Recibo Público, el Hospital Base Osorno, lo habíamos dicho ya en la invitación, ayer vino José Fuica, el profesor de Reiki, que siempre, claro, que siempre nos visita, que es muy buena onda, él. Una persona que más allá que yo esté de acuerdo con sus creencias, ¿no? ¿También se adecua al formato? No, él es un hombre que se adecua a todo. Él, claro, ya viene flotando ya. Él no está en el aire. Yo lo vi así, ¿cuánto es? Con los deditos así, claro. Con los deditos juntos. ¿Cómo se llama este dedo? El insultivo con el gordito picarón, ¿no? Con el decisivo. El insultivo y el decisivo. Le estaba cambiando nombre, ¿ah? Bueno, estuvo ayer, hoy día estaba haciendo... ¿No se alcanza a ver la cámara así? Es que estoy buscando el ángulo. No importa, sí, nosotros estamos todos los días que la gente disfrute. Estoy tratando de buscar el ángulo para que salga claro, ¿eh? Quiero felicitarlo, yo todas las mañanas, en realidad, a esta hora, antes... ha sido a una conocida radio. ¿Ya? Nacional, si usted te puede estar decir los nombres aquí. Pero en tiempo a esta parte no. Aquí en Osorno por lo menos no me ha gustado, particularmente por el direccionamiento que tiene, pero ese ya es otro tema. Y es válido por lo demás, cada una de las. Pero este formato es absolutamente agradable en la mañana, escucharlo se activa, se positiviza uno, porque generalmente nosotros vemos el vaso medio vacío. Es lo que pasa con el hospital. A uno, generalmente, cuando le dicen hospital, como un vaso medio vacío. Pero ¿qué pasa con el vaso medio? Un beso para la señora de... Sí, porque me estaba mirando bien. Radialmente, un beso para la señora de César. Que nos está poniendo romántico el vaso, invitado. No. Sin llorar. Pero ¿qué pasa con el vaso? El lado positivo de las cosas, porque siempre lo... ¿Sabes que conversaba ayer con Andrés Mujica? Lo nombraba. Tuvo una emergencia con su señora esposa, que es muy jovencita. Es su primer bebé. Fueron al volcán por este tema periodístico. Claro. Él se fue el día domingo y se sintió muy mal la señora. Ella quería ver la pluma. ¿Ya? Conocía al indio, pero no había visto la pluma. Ya. Por eso está con Andrés. Y bueno, dijo, vamos a ver la pluma. Fueron a ver la pluma, pero parece que las alturas y todo esto y la emoción de la pluma le cayó muy mal. Y llegó hasta el hospital, urgencia al hospital. Y ayer, en reunión de pauta, que tenemos muy temprano con Andrés en el otro medio de comunicación, inmediatamente lo sacó a colación. Dijo, fui al hospital y todos esperábamos, lo típico, vamos a ser sinceros. ¿Y qué te pasó, hombre? No, hijo, ¿sabes qué? Nos sorprendió, la señora lo trató muy bien, mi hijita, usted se le ve muy mal, la pasó para adentro, le preguntó qué médico lo estaba atendiendo, si quiere se queda un ratito más hasta que se sienta bien, y quedó como potito en el agua. Ah, no, nadado con la situación, porque él estaba, y lo dijo, estaba un poco... Hay un cambio, Claudito, Cristian, y para la comunidad que nos escucha hasta ahora muy tempranito en la mañana, hay un cambio que se está provocando al interior, desde el interior del hospital, porque entendíamos que ese cambio tenía que ser interno. Y, insisto, viene ya desde un tiempo atrás, pero es interno y es gradual. Toda casa que se construye sobre otra casa genera problemas. Eso estamos de acuerdo en cada uno. Estamos hablando por la construcción nueva que se está haciendo encima de la otra. Pero estamos esforzándonos. Hay funcionarios que son muy destacables, muy innovables. Todos los días se salvan vidas. Todos los días hay buenos tratos. La parte de los malos tratos existe en cualquier institución. Nosotros no estamos ajenos a ello, pero estamos respondiendo. Hay profesionales que se han ido sumando, está asesoría jurídica, auditoría, hay un asistente social en la OIS que está especialmente dedicada a atender. Ya las personas tienen una alternativa donde ser escuchadas y donde ser derivadas. Pero ustedes también saben que hay cosas que hay que ir mejorando. Sí, o sea, van avanzando. Es que lo que pasa de repente también, como en toda institución, también los diarios, de repente la noticia roja, la noticia cruel es la que vende. Sí. Imaginamos que en el hospital también. Lo positivo, como que nosotros, de repente la gente no lo resalta mucho. Correcto. Lo negativo, como que sí se hace más público. Claudio, eso es un punto muy válido. Nosotros como hospital somos, y lo entendemos, una institución que vende, digámoslo, diario. Sí. Vende rating, vende audiencia. Eso es. Entonces, la gente de alguna manera ya no es una la gente tiene una cultura de medio. Y la cultura de medio, por 30, 40 años que ya existe en Chile, ha ido aprendiendo que no siempre tenemos que creer lo que se lee, no siempre tenemos que... escuchar lo que se... Estamos hablando un poco de la línea, siempre lo he conversado con César, que es más fácil criticar. Es facilita. Muy fácil salir a criticar. Pero hay cosas, por ejemplo, la noticia, tú dijiste salvar vida. El fin de semana, con el triunfo de la Universidad de Chile, hubieron dos acciones que hay que destacar. Primero, una que Carabineros, por reglamento, lo conversamos ayer con el coronel Claudio Nach, no está y no tiene entre sus líneas llevar a una persona en su vehículo a emergencia, por la señora que recibió el bengalazo. Sí lo hicieron. Pero sí lo hicieron. Dijeron, ¿sabe qué? Vimos la situación, los carabineros están en el lugar y dijeron, ¿sabe qué? Nosotros pedimos autorización, y prácticamente en el acto que la estaban tomando pedían autorización, y todos dijeron, sí, se va en el vehículo. Y llega al hospital, Y ahí va una cosa que pasó, que lo conversamos con el doctor Baeza, que lo, gracias a tu contacto. Sí. Se hicieron todos los esfuerzos y se salvó la vida esta mujer. Y no solo... eso no se destacó. No, pasó muy muy votado. Oye, y lo otro que hay que destacar es que no solo se le operó a la señora por el impacto de la bengala, sino que también se encontró que tenía un tumor y se aprovechó la ocasión para extraer aquel tumor y de hecho pudieron a la vez poder mejorar la calidad de vida en cuanto a la salud para esta persona. Pero, ejemplo, eso de repente... Y ahí está la línea, y ahí conversamos un poco el primer coscacho del otro lado, era que hay líneas que dijeron, ah, no, eso no interesa porque eso no es noticia. Bueno, a lo mejor no es noticia, pero es información que es importante agregar a la noticia. Claro, porque la gente tenga el contexto completo de lo que está pasando. Las personas, yo creo que los medios de comunicación, evidentemente yo pasé por un paso no menor en medio de comunicación, terminé a la 1:25 de la mañana precisamente con mi primer bebé, en una Navidad, y sé lo que es trabajar en prensa durante 9 años, en esta prensa local, comunal. Claro. Y sé lo duro que es mojarse y precisamente pasar frío. Claro. Reporteando desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas, 23 horas, e incluso más. Pero como digo, hay veces que la prensa tiene que ser dura, pero más que ser dura, tiene que ser rigurosa en contenido. Entregar lo que es realmente está sucediendo y no tergiversar esa realidad que es rica para la comunidad, pero que se entienda la objetividad, tratar de objetivar al máximo la información. Y eso yo no tengo ningún problema en decirlo, o sea, hasta el momento estos medios que han ido surgiendo, entre ellos El País Lobo, esta misma radio que poco a poco se ha ido sumando a este nicho noticioso, es significativo reconocerlo públicamente. Muy pocos se sientan a pensar, es decir, oye, yo estuve quizás en el origen de este portal, en el origen de esta persona cuando estaba comenzando a dar sus pasitos en la calle y a tomar frío, a tomar prensa dura, pero es rico también ver y contarle a la comunidad que ese es el orgullo de la prensa local. Y eso aquí es muy valorable. Así que César, un saludo también a los chiquillos de prensa de los demás medios. César, te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Qué le podemos responder a la gente que de repente hace el comentario? Oye, el hospital, la construcción, espectacular. Nada que envidiar a una clínica. Tecnología, seguramente está creciendo también en tecnología. Pero la atención, tal vez de repente deja algo que desear. Fíjate que yo te respondo, pero con un dato súper específico y súper objetivo. Okay. El 28 de diciembre del año pasado, curiosamente día de los inocentes, se hizo una encuesta de imagen y percepción. ¿Qué significa esto? Que nosotros antes medíamos en el hospital el durante y el después. Okay. Es decir, tú llegabas al hospital, te atendías y te medíamos en el fondo la satisfacción usuaria, pero bajo esa perspectiva. Hace 2 años atrás comenzamos a hacer un estudio exploratorio. Muchos, y lo digo así derechamente, se llenaban la boca, incluido grandes líderes de opinión, se llenaban la boca diciendo de que el hospital era lo más malo en realidad en la comuna, y no es así. Curiosamente, esas dos encuestas del 2009-2010, para el 2011, como proyección, nos arrojan que la comunidad tiene mejor percepción que... nosotros mismos, como muchas veces los propios funcionarios, y la comunidad que está vinculada a medios de comunicación. Es una perspectiva rara. Los estudios están, se hicieron el primer año, se hizo a cuenta de comunicación y relaciones públicas del hospital, como una manera de poder objetivar la información y canalizar el sistema de comunicaciones a un sistema objetivo. Mientras que el segundo año lo hicimos con el Instituto Profesional Araucano, al cual agradecemos el aporte que hicieron, objetivamos la información y nos dicen en la unidad de emergencia, en el edificio hospitalizado y en el consultorio de dosado especialidad de los policlínicos, que la situación es absolutamente distinta. De hecho, de una escala de 1 a 7 nos entregan un 5. Mira lo significativo que es para nosotros, cuando cualquiera de nosotros podría pensar que es un 4 o un 3, una nota roja que tenemos en atención. Por eso es que esa carta bajo la manga la tenemos nosotros precisamente para esta instancia. Cuando nos preguntan, decimos, nosotros como hospital hemos hecho la pega, y hemos hecho la pega objetivando con método, método de investigación social que nos arroja específicamente que la información ha sido cuantitativa y cualitativa. Ok. Vamos a avanzar un poquito, vamos a hacer una precisión que nos ayudan, como siempre, nuestros colegas que están escuchándonos, que esto es muy especial, solamente sucede, me parece, que en este programa. Así que Sergio nos dice, sí, justamente no lo habíamos mencionado, se me había olvidado, en conversación con el doctor Baez había esa duda que finalmente después se precisó, que la bengala había producido el corte y no había sido así, sino que había sido el vidrio donde golpeó lo que había producido el corte en el abdomen de esta mujer el día domingo. Eso es súper importante, sí. Se lo agradecemos también, porque había mucha duda. Yo también le pregunté, conozco el tema de la bengala, sencilla para seguridad. Entonces, si bien te podría quemar, no podría abrir, porque se roma la punta, entonces no está hecho para eso. Correcto. Entonces llamaba mucho la atención de que ahora, pusiera el corte, ¿eh? La bengala, la cuña del doctor Baeza es bastante evidente también y nos deja en evidencia, valga la redundancia, de un concepto que es del tipo de bengala que se utilizó. No es esta bengala que habitualmente vemos, ¿cierto?, con luz y todo. Es un tipo de bengala de señal. Es que son marítimas, como dices tú. Marítima, que justamente tú tienes una pistolita, que tiene una especie de pistola que se engancha, esa pistola es reutilizable. Y por lo tanto es bastante especial, entre comillas, debería ser seguible, porque no es de normal uso, no es la que se tira, hay una que se tira un cordón, por ejemplo, una que se aprieta, una que se quebran, y sale la lucecita, que es para tenerla en la mano, digamos. Claro. Pero esta se lanza. Bueno, dicho aquello, vamos a avanzar un poquito porque nos llegó información, pues tú compartiste con nosotros. Estamos a 10 minutos de las 8 de la mañana. ¿Te colocáis un tema? Pero por favor, no faltaba más. Never thought someone like you could ever come into my life. You're my love supreme, an exciting dream, an angel. Estamos listos. Le cuento, esto es una información que nos llegó a través de Gustavo Barría desde Purranque. Ahora sí me ven a mí, los que están siguiendo en internet. Nos dice que el siniestro, porque un voraz incendio dejó 4 damnificados en el sector La Poza, esto en comuna de Purranque. El siniestro declarado hace las 11:30 de lunes afectó una casa habitación de material ligero de un piso ubicada en el sector rural de La Poza, distante 30 kilómetros al oeste de la comuna de Purranque. Según antecedentes recabados en el lugar, el incendio habría comenzado en la cocina y en pocos minutos se propagó a la totalidad de la propiedad, reduciéndola a escombros antes de la llegada de personal bomberil al sector. Al momento en que se inició el incendio, bien digo, ahí vamos, ese es el humor en la nota, un menor de tan solo 4 años se encontraba solo al interior de la vivienda, quien al percatarse del fuego salió rápidamente para dar aviso a su abuela, quien vive en otra propiedad distante unos 30 metros del lugar. En tanto, se informó que la familia damnificada está conformada por el matrimonio Fierro Hueiteao, quienes vivían en el lugar junto a 2 hijos de 14 y 4 años de edad, respectivamente. Al momento del siniestro, los padres se encontraban trabajando y el menor de 14 años estaba en el colegio en Purranque. Según información entregada por familiares, la familia afectada está pasando por momentos muy difíciles, ya que el incendio se suma el robo de una yunta de bueyes del que fueron víctimas hace un tiempo. Y además indicaron que el interior de la casa se encontraba los ahorros de la familia, quienes perdieron cerca de 800.000 pesos en dinero en efectivo. El lugar trabajó bomberos de crucero y Purranque. No se reportaron. Estamos esperando, y vamos a hacer presión medial, estamos esperando justamente que el municipio se ponga con algo. Correcto. Que haya alguien en las ciudades pequeñas. El municipio es muy importante, sí. Aglutina fuerza, sí. Se puede, no sé, hacer un bingo. Hay menores de edad involucrados, el municipio y los vecinos también, pues, es que es más difícil para sectores pequeños como La Poza reunir esa fuerza necesaria, y es necesario que la autoridad es, ¿cierto? Pero ojo, hay mucha solidaridad también en el sector rural. No, si no. Así que no. Seguramente también los vecinos van a estar allí. El empresariado, claro. El agricultor que está llano a ayudar, que tiene ese corazón solidario en la zona. Bueno, ahí hay una buena posibilidad de colaborar. Sí, pues hay agricultores grandes que podrían ponerse con unos animalitos, ¿no? Sí. Pero por su obvio. Pues por su obvio, por ¿cierto? Su obvio. Oye, ¿sabes qué me llamó la atención? La información que nos hizo llegar el ágil de Luis Castellón. Ya. Porque un hombre muy ágil. ¿Ah? Que no lo parezca de otra cosa. Claro. Que no lo evidencie. ¿Ah? Pero culpa de eso no tiene. Dicen, claro, que tiene una esposa muy buena moza, me lo comentaban hace unos días atrás. Porque se casó. Ah, sí. ¿Ya? ¿Se casó? ¿Cuándo? No te digo que hay para todos. ¿Qué afortunado el hombre, ¿eh? Le dijo, aquí está el contrato. Oye, dicen que ella es doctora. Ya está el comisario. Pero esta chica no pololeó antes con A. Ya, preocupación manifestó la coordinadora del programa Price en la provincia de Osorno, la psicóloga Dania Cabrera, ante la denuncia que algunos beneficiarios estarían siendo visitados por personas que no pertenecen al programa. Estamos hablando del programa Price. Ya. ¿No? Al respecto, la profesional manifestó que, comillas, tenemos antecedentes que ha llegado gente a los domicilios de nuestros beneficiarios haciéndose pasar por funcionarios del Price, a encuestarlo respecto a sus pensiones y otros temas que no guardan relación con nuestra área de trabajo, que es la salud. En ese sentido, Cabrera recordó que el PRICE es un programa de salud implementado para atender a un sector específico de la población que nada tiene que ver con las pensiones, por lo que realizó un llamado a estar atentos a esta situación. Es importante, dijo, que cuando se les visite en el domicilio, pidan la identificación a los funcionarios del programa, pues es la única manera de asegurarse que se trata de verdaderos funcionarios y no de estafadores, puntualizó Dania Cabrera. Solo 6 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Solo 6 minutos faltan para las 8 de la mañana. Ahora se le ocurre. Ahora está, mira que se haya tontado. Gracias, César, por venir. No. Ahora te escucho. No le habíamos pasado el retorno, ¿sabes que estábamos tonteando sin retorno? Es bueno. Magistral como se unía la conversación, porque yo estaba escuchando como en la pieza de al lado. Claro. Yo gritaba como un loco. Sobre todo a mí, que yo estoy acá al otro lado del cristal y haciéndole preguntas. No me había dado cuenta. Si te corta, el que cablecito de atrás está medio frío, ¿no? No hay problema. Con razón me respondió otra cosa, no le pregunté. No, mentira, estaba bien. Continuamos con informaciones. Solamente 5 son los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Saludamos a la gente que ha pasado por calle Ramírez. Oye, tocando sí, la bocina. Nos ha pasado saludando, por cierto. Sí, efectivamente. Ahora, no sé si nos tocaron el palo. ¿Cómo así? Quiero aclarar aquello, ¿ah? Claro, por favor. Por favor. El palo se le dice. Tocaron bocina nuevamente. Dice bocina, un saludo, gracias. Gracias. Gracias. El palo se le dice a la bocina característica de carabinero. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Usted qué hace? ¿Es bueno para los sonidos? No, le sale. Ni siquiera la. No es el tío pip, pip. No, pues. Okay. ¿Te acuerdas cuando se tranca el tránsito? Ah, ya. Claro. Ella le dice. Tocar el palo. No tenía idea que se le. No, yo tampoco, hace muy poco me enteré. Entonces, es que iba yo. Una ahí. Jerga, po. Seguramente a usted le tocaron. Yo no conduzco como usted para que le toquen el palo. Ya. Ya. Vamos con las noticias. Sal de ahí. Vamos con más informaciones. Oye, esto. El pato, perdón. El pato no dice. Es el pato. El pato. El pato, que usted se está yendo para otro lado. Y no hablemos de palo, que suena muy. Claro. Hablemos de madero. Claro. De madero. ¿Qué hace un pato con una pata? Cogiar. Oiga. Hay que estar rapidito, ¿eh? Hay que estar rapidito. Mira, es que aquí nos ayuda. El pato dice. Ya. Ya, pero pasemos, porque esta información nos llegó de Alexis Matamala. Casi todos los que tienen apellido Matamala son gente muy vivaracha. Hay excepciones. Ya. Vamos, vivaracho. Pero que son insidiosos, eso te lo doy. No. A pocos días de terminar su periodo al mando de la Defensoría Pública, el próximo 4 de julio, eso que suena detrás de la radio, disculpen, la defensora nacional Paula Vial Reinal llegará hasta Osorno para asistir a la cuenta pública regional de la Defensoría. Esta actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural Sofía Jot de Osorno, que están pasando muchas cosas en la Sofía Jot, ¿eh? Saludos a Lidia por allá. Ubicado en calle Maquena 1011, el martes 14 de julio a las 16 horas. A la cuenta están invitados los representantes de diversos sectores de la sociedad, desde autoridades políticas y de gobierno hasta dirigentes indígenas de la provincia de Osorno. Paula Vial llega a la región de Los Lagos luego de que hace una semana rindiera su cuenta pública nacional en la que criticó el abuso de la prisión preventiva en adultos y de la internación provisoria en menores de edad, la necesidad de elevar los estándares de exigencia en materia probatoria, la idea de imponer medidas más intrusivas para las personas o los nefastos efectos que tendrá seguir llenando las cárceles con personas de bajo compromiso criminógeno. Esa palabra es nueva para mí, ¿eh? Criminógeno. Vamos, y adelante, criminógeno. Vamos. Adelante, criminógeno. Oye, ¿sabes que me dio frío? ¿Sí? ¿Quieres un café? Pueden ser dos. ¿Dos cafés? ¿Pan con queso? Capuchino. Con queso no, ¿eh? Sal del queso, hombre, sal del queso. Oye, estamos a solamente 2 minutos de las 8 de la mañana. ¡Ay, César, qué miedo! ¿Qué le podemos mencionar a la gente que está en la sintonía, aquellos que se levantan muy temprano para solicitar hora para su médico? Ah, ¿qué pasa con eso? Que hacen largas filas y que entiendo... Colas también. Claro, también van, también necesitan médico. Oiga, según no, las filas o las colas, para que se entienda. Me hizo olvidar. Según entiendo, se están dando las horas para los médicos solamente el día lunes. ¿El resto de la semana qué pasa? Sí, hay días que se dan los primeros... Mira, sale que pasa que hay los días lunes es cierto que se están dando las horas, pero hay una metódica que se está coordinando con la APS, en este caso con los Centros de Salud Familiar. Lo recomendable sería que efectivamente consulten su consultorio base del sector para que puedan ellos en el fondo ver la disponibilidad de agenda, ¿ya? Correcto. Y eso sería lo más importante entre la coordinación que tiene el hospital con los CEFAM. Y lo segundo, yo creo que es importante también estar constantemente intercambiando en el servicio de orientación médica y estadística del hospital, en el SOME, consultando y ojalá calendarizando. Ya. Mira, lo importante de eso es que entregar casi un programa a la comunidad de las horas que se entregan por parte del hospital. Así no van a tener mayor inconveniente. Claro. Sabemos que tenemos cultura de anticiparnos a, por ejemplo, no sé, yo voy a pedir una hora a las 6 de la, o sea, a las 7 de la mañana y estoy seguro que a las 6 asegurando, o sea, pretendiendo asegurar un puesto. Claro. ¿Entiendes? Y si nosotros adelantamos, muchos nos han planteado la posibilidad de ampliar esa atención, no sé, antes, las, no sé, pues 6:30, 6 de la mañana. Claro. Y tenemos cultura, y lo más probable es que tengamos gente a las 4 o a las 5 de la mañana. Entonces, no necesariamente hay que llegar a una hora específica, 2 horas, 1 hora. Claro, porque, mira, yo vengo del sector de Rahue, a continuación de la población chilena, y al pasar por calle Victoria se ven largas filas a eso de la, bueno, 6 de la mañana, ya hay gente, largas filas. Sí. Los consultorios abren sus puertas, a las 8 de la mañana. Sí, okay. Entonces, la gente está a la intemperie, mucho frío, de repente hay lluvia, entonces tienen que hacer estas largas filas para alcanzar hora, porque solamente se dan el día lunes. Sí. Yo, Claudio, ahí, lamentablemente, es un sistema municipal, yo no puedo opinar al respecto de claro, él, trabajo en el hospital, pero... Está bien. Pero respondiendo a la pregunta, si tiene relación al hospital, en el hospital ya hay un approach a ese tipo de situaciones que veíamos y que vamos seguramente a seguir viendo, si esto no se va a acabar hoy día, ni mañana, ni el próximo año. Pero lo que sí se puede recomendar a la comunidad es calendarizar sus horas, que si las va a utilizar, o sea, solicitar durante el mes, que pueda calendarizar, informarse bien en el hospital, en el SOME, y también coordinar esa calendarización con su consultorio de base. Perfecto. Así pueden hacer un buen cruce de información. Oye, voy a guardar la misma pregunta para cuando venga el alcalde, porque también los teléfonos que él dijo que iban a estar operativos para solicitar horas no lo están. Vamos a comerciales y volvemos. Pero no, sigamos. Vamos a comerciales, ya volvemos. Hemos revuelto, ¿no? Como que ya volvimos en el antes y ahora revolvimos. Claro. Ahora ya estamos revueltos ya. Ay, ¿cómo está? Saludamos a Eliseo. Nunca había encontrado. A todos los Eliseos y a la Elisea. Debe haber una Elisea, Bray. Nunca lo he escuchado. Me madruga con ese nombre. No, usted, yo te digo. Yo tengo datos que el resto no tiene. Lo vamos a agregar ese santoral para el 30 de febrero. Sí, por favor. Oye, en este momento hay 4 grados de temperatura, vientos de 11 a 18 kilómetros por hora, probabilidad de trueno baja, humedad relativa del 91%. La máxima para el día de hoy va a ser 10 grados, se va a registrar entre las 13 y las 17 horas. Durante todo el día va a haber chubascos y lluvias, dijera un experto en esto, ¿eh? Chubasco, lluvia y también precipitaciones. Y ¿eh? También de aquellas. Hay que tener cuidado porque la sensación térmica puede ser más baja que lo que estamos diciendo. Ayer nos retaban, nos tiraban la orejita, pero decíamos, oiga, es que el viento baja la sensación térmica, por lo tanto, este dato no es menor. A eso a las 14 horas va a haber viento de 25 a 43 kilómetros por hora. ¿Ah? Así que si quiere elevar volantines, lo elevo. 14.05, por ejemplo, quiero más o menos... 14.01, mami. Ahí. Ese grado de precisión, ¿eh? Ahí. El satélite está indicando. 14.01 con 30 segundos, aprox. Ahí, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Paralelo 39? Sí. Más o menos, sí. Paralelo 39. Paralelo para arenito, dijo Juan Pablo. Para soltar los ánimos y dejar una pregunta que está al aire, nuestro fiel seguidor nos pregunta y dile a César, dice que salude a sus vecinas. César vive en Germán, no me vaya abajo, así que no vamos a decir la intersección con eso, antes ahora. Ya, oye, vamos que se puede, pasa. Sergio creo que pasó por ahí a Sergio. Sergio visita generalmente. Pasa operativo. Pasa operativo. Pasa pernoctar. Es que lo que pasa que César también vive por Germán. Hace operativo ahí en realidad. Sí, constantemente. Oye, una información que no es menor, que tampoco es mayor, pero es de importancia. ¿Qué dijo? Y dijo, esta es una iniciativa inédita para proteger la vida de los chilenos más vulnerables durante este invierno. Con estas palabras, el seremi de gobierno Jaime Bram destacó el nuevo bono de consulta médica respiratoria anunciado durante el fin de semana por el presidente Sebastián Piñera, que permitirá a beneficiarios del grupo A de Fonasa atender sus afecciones respiratorias en centros médicos privados. Según explicó el secretario regional, la iniciativa, que busca asegurar la atención de salud de las enfermedades típicas de la temporada invernal, está focalizado a niños menores de 15 años y adultos mayores de 65 que pertenecen al grupo A de Fonasa. Es decir, personas carentes de recursos que son quienes más necesitan nuestro apoyo, dijo el seremi, y que requieran de una atención médica por estas dolencias típicas de esta época. Comentarios abiertos. Fonasa tiene potestad de informar acerca del tema, pero hay un tema no menor. Ayer en las noticias precisamente hablaban de los flujos que ya habían aumentado, por ejemplo, en clínicas. Y eso es un dato no menor, porque hay una atención que de alguna manera en esta época estacional, mayo, junio, julio, es un trimestre bastante complicado. Bastante complicado, la baja temperatura. Exacto. En fin. Y la circulación del virus sincicial, que está presente en los centros de salud, no solamente públicos, sino también privados. Entonces, este virus VRS que se llama virus respiratorio sincicial. ¿Usted es un doctor usted? El virus respiratorio sincicial es un tema no menor, que está presente en las consultas diarias y que probablemente pueden provocar algún tipo de alza en los flujos de atención. Así que también, a pesar de que esto se entrega para los centros privados, también han llamado a la comunidad a poder disgregar mejor o distribuir sus atenciones en los centros que donde pueda recibir esa atención. Me parece bien, yo creo que toda medida que busque paliar un poco el tema y que ahí está. Por último, ahí es la alternativa. Sí. O sea, ¿cierto? Bueno, le cuento además que esto va muy unido a aquello, las muestras de forraje. No supe cómo unir la nota que veníamos. No me colocaste un tema, no me hiciste un quiebre. Estabas gancho. Viendo la última noticia. No, si estoy mirando la pauta. Es la pauta, estoy mirando la pauta. Pero mira. No, cuidado. Echaste el auto. No, si no me lo pitié. El lenguaje soez y brogaz, cuidado, ¿eh? Ya, va a llamar el jefe, ¿eh? Oiga, mira, la muestra de forraje, suelo, ceniza. Es que esta parte siempre me recuerda a mi amigo Rodolfo Bello. ¿Ya? Porque él vende, ¿cómo es? Fardo de vallica pura verde. Claro, y la anda trayendo en el vehículo atrás. Una muestra, un fardo completo. Saludo para él, maestro. Saludo a Rodolfo Bello. Las muestras de forraje, suelo y cenizas y agua que están tomando los profesionales de INEA y el SAC en la zona afectada por la erupción del complejo volcánico Cordón Cauye-Puyehue están siendo analizadas en el nuevo laboratorio de nutrición animal y medio ambiente ubicado en el Centro Regional de Investigación INEA-Remehue en las cercanías de Osorno. Este laboratorio es el único en Chile acreditado con la norma chilena 17025. Te dije, Claudio, que era la norma 17025. ¿Por qué me seguías la contra? 026, me decías tú. Bueno. ¿Cambiaron la norma? No la cambiaron, que esta es. para análisis de residuos orgánicos, siendo además el primero que cuenta con esta acreditación en el área de química para alimento animal en toda la zona sur. Así que puedes comer tu forraje tranquilo. Claudito, no era la norma, era la Juanita que... A esta hora Lucio Paso me echaron a perder toda la nota. Pero Lucho, mira, hay gente que lo está escuchando que antes no tenía idea que el mejor laboratorio lo tienes tú ahí en IDRME. ¿De qué si lo comes tú, Cristian? De si lo tienes, si no. Si no lo tienes, bien. Está muy rápido, ¿eh? Está rápido. Está terminando el programa, pero dale. Despertó. Si lo tienes o no lo tienes, bien, ¿eh? 20 minutos de preparación para la radio. No, y estaba libreteada, así que. Me pasaba el libreto de los chistes. Oiga, mire, esta nota. Nosotros somos un blog de archivos. Estamos hablando de www.paiglobo.cl. Y generalmente, cuando sale algo de comuna, nosotros tratamos de sacarlo, porque es importante para las comunas, porque de repente no pasa en el medio local. Entonces, nosotros tratamos de aglutinarlo. Y nos llegó esta nota de vivienda de Purranque. Dice que el CORE. Gómez aclara tema de la vivienda en Purranque. Así de críptico era el comunicado y lo hicimos tal como nos envió Claudia Arismendi. ¿Y por qué ha traído? Porque dicen que nadie entiende lo que sale en la nota. Nos dejaron tres comentarios y dicen, no entendemos lo que sale en la nota y lo vamos a decir. Ahora, para no enredarlo más, yo voy a leer dos párrafos de aquello para ver si es verdad. Dice, después de 3 meses de investigación, el consejero regional Víctor Hugo Gómez da a conocer los resultados arrojados, lo que a su juicio son bastante cuestionables, ya que no da una respuesta satisfactoria a las personas de estos comités. Reconozco que ahí también me pilla. ¿Y cuál es el tenor de la nota? Porque el CORE Gómez señaló que dentro de los requisitos solicitados a los 150 postulantes de cada comité, asumimos que los comités de vivienda, vamos a empezar a explicarlo, de Purranque, se encuentra un ahorro de 250 mil pesos, un puntaje en la ficha de protección social inferior a los 11.500 puntos, gastos de profesionales y cuota mensal, entre otros. Pero el problema, dice el CORE, radica en que hasta el momento no hay postulaciones al Ministerio de Vivienda porque no hay subsidio por el minuto, ya que no hay plano de loteo para la vivienda a construir. Perdón, ¿qué quiso decir? Mire, que no hay postulaciones porque no está hecho el papeleo, en la práctica no, los loteos no están hechos. Yo entendí eso. ¿Sí? Comprensión de lectura, ¿ah? ¿Ah? Nivel 1. Claro. Y pasamos. La gente que quiere mayores detalles sobre los comités, en Purranque, que nos escucha a través del 101.5 y nos lee a través de www.paiglobo.cl, que prácticamente somos el diario oficial de Purranque. ¿Cómo nos retan cuando sacamos una nota de ella? Purranque tiene un diario, ¿ah? Bien, bien. ¿El cuál? ¿El bilingüe? Purranque al día, el bilingüe. Ah, no, pero el Purranque al día es de Marcelo Opitz. Perdón. De Marcelo, y el día es de este el, otro... El bilingüe. Lo vi hace unas semanas atrás, sí, muy muy importante el aporte que entrega Purranque en términos de edición impresa, así que... Sí, yo creo que son alternativas. Aquí hay una mala... A ver, todos quieren jugar al mismo ritmo y el mismo estilo, y por eso es que los medios se chocan. Sí. Si jugaran cada uno su estilo, tú podrías elegir. El día de hoy hay gente que no nos quiere a nosotros el estilo que estamos haciendo, y sabe quién más. Bueno, a mí me gusta el estilo clásico. Desde niño a ti no te quieren. Bueno, la verdad que sí. Mira, yo quería profundizar en este tema, y tú me atornillas al revés. Pero bueno, eso es lo que... Esa era la cuestión, ya. De eso trataba la nota. Estamos junto a César Fernández, Relaciones Públicas del Hospital Base de Osorno, para que usted lo busque para demandarlo. Disfrutando un poco la mañana. Disfrutando la mañana. Fui a marcar. Fue ahí, sí. Y dijo, jefe, güey, todo esto es Relaciones Públicas, jefe. ¿A qué hora ingresa al trabajo, César? ¿Cómo? ¿A qué hora ingresa a trabajar? Mira, a las 7:30, cuarto para las 8, ya estamos en revisando medios de comunicación, se revisa 17 medios ¿ya? en la provincia. ¿Para ver qué cuestión hablar? En la región, claro, se monitorea para ver qué tipo de situaciones hay que podemos enfrentar y podemos hablar también, porque correcto. Hay una confidencia del paciente de que la manejamos internamente, que de algún no les permite a ustedes entregar mayor información. Mayor información, claro. pero sí estamos llanos a por lo menos buscar las fuentes referenciales internas del hospital para aclarar, porque hay algunas cosas que es efectivo, nosotros lo hacemos constantemente porque tenemos una buena relación con CES, con el hospital, en que algunas notas tienen, incluso las redactamos y después que las redactamos, y eso somos sinceros, porque es el medio que te lo pide, que tú lo entregues, y hay errores. Entonces, de repente, uno ya me dice, sabe que tengo estos datos, pero no estoy plenamente claro. Claro. Ayúdame, ¿no? Hay errores de omisión que son bastante. A veces son más fuertes que sí, los dichos. Son más fuertes. Pero eso es parte del trabajo en comunicaciones. Lo otro es lo que hablábamos en la pausa comercial, el tema de la investigación social. Correcto. En comunicaciones que se está llevando a efecto para los usuarios. ¿Cómo se pronunciará esto? Usted que sabe, que está viendo la pauta, a ver si es cierto. ¿En cuál va? Junaep entregó más de 1.600 raciones en albergue de Entre Lagos. Y eso que eran 42, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama la que nos envió la información? Ajá. Déjeme buscar. Es que estaba en los titulares de la pauta. Annelies. Willem. ¿Willem? Willem. ¿Willem? Willem. Willem. Así se llama la. Es una dama alta, me parece, de pelo cobrizo. Ándate. Y ondulado. Con razón te pegan en la casa. 8 de la mañana, 16 minutos. Sí, según yo. Roguemos que tu señora no esté en sintonía esta hora, ¿eh? Esta hora, ojalá que no. Hasta aquí llegamos. Tú, los chistes de ese tipo lo dice Claudio en la primera parte, porque a esa hora su polola no está escuchando. A esta hora está hecho un caballero. A esta hora ya está despierta. Ya, el director regional de Junaed, Mario Bello Garrido. Me suena este hombre, ¿eh? Mario Bello. No, Mario Bello, el periodista que está. Primo hermano de Luciano Bello. No. ¿Por el peinado, dices tú? Pues sí. El asesor de imagen no pasó por ahí. Ya. Manifestó su satisfacción por la labor realizada por la institución durante los días en que le correspondió entregar alimentación a las personas que se encontraban en condiciones de albergado en la comuna de Puyehue debido a la emergencia por la erupción del cordón Caule, indicando que le alegra que las personas hayan podido volver a sus hogares. Eso. Más de 1.600 raciones. Oye, la gente que regresó, la gente que ya puede regresar a sus hogares, lo despidieron con un asado al palo desde los albergues. ¿Sabes qué pasó? Una cosa, sí. Estuvimos prácticamente los primeros días muy reticentes, estaban, no querían, se sentían muy incómodos en el lugar. Obviamente el asedio de prensa es muy complicado, la verdad es que es complicado para uno también porque se coloca en el. Por lo menos yo nunca dejo de ser empático. Me cuesta mucho, de repente veo que los colegas hacen 3-4 preguntas o las cámaras eran muy. Se metían en los dormitorios, como comían. Muy invasiva. Y tú llegabas a lo mejor a placer, no por culpa, porque estabas en otra cosa, y llegabas y ya te das cuenta que habían pasado 3 colegas, 4 colegas, y tú ibas de nuevo a repetir lo mismo, era muy molesto. Pero pasó una cosa bien significativa. A un colega que fue a Riñinahue, ¿sí? Lo confundieron con Amaro. Sí, ese es otro tema, pero iba muy serio. Espérame un poquito. Pero el último día había gente que no se quería ir, ¿eh? Porque sintió mucho cariño. La verdad que ellos también se dieron cuenta, la gente que realmente le importaba que fuera la que se. Cuando bajó el nivel en Puyehue y se trasladó a Riñinahue, ahí se dieron cuenta generalmente lo que quería. Los que estaban realmente apoyándolo. Y hubo escenas bastante emotivas, sí. Se emocionaron bastante con mucha gente. Mucho que entender también el entorno donde ellos viven. O sea, es un entorno totalmente armonioso. Claro. Y cualquier desajuste es el típico eslabón no considerado en la naturaleza, el hombre. Y el hombre interviene, abusa, invade. Y lamentablemente estamos acostumbrados a eso. El medio de comunicación es el training de invadir. Ahora, yo voy a hacer una declaración a riesgo de demanda, injuria y calumnia, y seguro un tirón de oreja, pero creo que la situación oreja, de oreja, pestaña y cheja. Claro. Oye, cuidado, que aquí llegaron hablando todos bien, y yo los tengo todos contagiados, sí. Están todos hablando mutro ahora, dijera mi abuelita. Mi abuela me dijo, los tienes a todos contagiados, en vez de que tú mejores, los llevan para tu lado. Dijo. Todos de la dispersión del léxico. Claro. Hay gente que espera solamente. Me tiene de Rickston en algunos lados. Claro. Este no se le entiende nada. ¿Por qué no te callas? Así, a ese nivel está. ¿Ya? Ahora olvidé que Cristo está hablando. No importa. Tampoco da lo mismo ya. Atención, Quilmagüe. Oye, el Boqui. Esto vamos a hacer una pausa, un silencio, porque está en plena investigación y yo creo que lo amerita. ¿Ya? Porque a eso de las 18:30 horas de ayer, la alarma del Cuerpo Bombero de Puerto Octay indicaba un siniestro en una casa habitación de material ligero ubicada en el pasaje Colón sin número de población 21 de mayo, de ahí de la vía de Puerto Octay, hasta donde llegaron los voluntarios bomberiles. Según lo informado en mencionada dirección, una construcción conocida como Mediagua fue consumida en gran medida por la acción del fuego pese a los esfuerzos desplegados por bomberos. Momentos en los cuales Artemio Delgado Mancilla, de 48 años, con domicilio en la construcción indicada, indicaba que su padre, Artemio Delgado Ojeda, de 75, se encontraba al interior de la vivienda. Minutos después fue encontrado un cuerpo, no pudiendo determinar con exactitud la identidad del fallecido debido al grado de carbonización. De igual manera, no se entregó por el momento el origen de las llamas. Hay que mencionar que Carabineros del sector tomó el antecedente del caso, lo entregó a Carabineros, a Fiscalía, y Fiscalía determinó el traslado del cuerpo hasta el Servicio Médico Legal para la autopsia y la verificación. A todas luces indicaría que sería el don Artemio Delgado Ojeda. Sin embargo, se trajo personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI hasta el Servicio Médico Legal para los peritajes de rigor que permitan finalmente dilucidar si efectivamente es la persona. Lamentable situación. 8 de la mañana, 21 minutos. 8 y 21 minutos. Usted se saltó una nota. Sí, me estoy saltando varias en realidad. Sí. Porque igual es importante el millón de pesos que van a recibir allí en el sector de Quilmahue para la construcción de la sede social El Boqui. Me madrugué un poco, la verdad, sí, voy a decir. Pero siempre ahí presente nuestro amigo Roberto Delgado, que nos hizo llegar esta información. Ahora con el respaldo del periodista Cristian Pinto. Nos llamó. Como los topitos, desapareció aquí y apareció en San Pablo. Claro. Sí, vamos a pasar ahí votado, ¿eh? Con entusiasmo y alegría, la comunidad de la Junta de Vecinos El Boqui de Quilmahue recibió de manos del alcalde de San Pablo, el nunca bien ponderado Omar Alvarado, la suma de 1 millón de pesos destinados a la adquisición y saneamiento de un espacio para la construcción de una futura sede social. El aporte, que estaba contemplado en el presupuesto municipal durante el año, permitirá cancelar el terreno y luego obtener la escritura correspondiente, teniendo de esta forma la opción para postular a una serie de beneficios. Cabe destacar que los socios de la Junta de Vecinos aportaron la cantidad de 500.000 pesos, ojo, y en el futuro esperan poder contar con una sede de aproximadamente 80, 100 metros cuadrados, no es malo, mediante un proyecto del Fondo Regional de Inversión Local llamado FRIL, permitiendo que cada reunión se realice en un espacio acogedor. ¿Qué le parece? 8 de la mañana, 22 minutos. 8 y 22 minutos. Activo el alcalde Omar Alvarado, ¿ah? ¿Eh? No, el alcalde hay que decirlo. Nosotros tuvimos un tiempo, tuvimos un encuentro, ¿eh? ¿Con el alcalde? Sí. Ya. Pero muy ofuscado. Pero es una gente apasionada y yo creo que la gente apasionada fue. ¿Fue con guiños de ojos y algo? Me combinó a revelar fuentes y otras cosas. Pero fue una cosa menor que nunca supe por qué el alcalde se molestó. Pero ¿y ahora cómo están? ¿Se reconciliaron? ¡Uñe mura! De hecho, ¿no? ¿Frasco de cereza? Frasco de cereza, claro. No, pero es que es propio. Y nótese, al único que le entregó el frasco con cereza, corazón de paloma. Ah, claro, es el detalle. Claro. Ahí está. No, pero uno en los medios de comunicación tiene esos problemas que a veces uno mete el dedo en la herida y salta el paciente, digamos. Siempre es así. Y entonces después pasa el tiempo y uno dice, mira, es mi pega, lamentablemente. Saber si es o no verdad. Le cuento otra cosa. Ya. Pasó ayer en la tarde. Y bien, lo saben los automovilistas y aquellos que vivimos para Ragüe Alto. ¿Cómo se nos complicó el tránsito? Conductores no muy contentos vi ayer en la tarde, ¿ah? Hoy, ¿sabes qué? Gracias a una abuelita que me insultó ayer, porque me dijo de todo. Porque me confundió con lo de la marcha. Ya. En la oscuridad. Y la verdad que es un elogio para mí porque me confunde con un joven cerca de mis 40 años. ¿Pero qué te dijo? En interno, sí. No, yo te lo puedo decir porque no es una palabra, lo consulté, ojo jefe, lo consulté, me dijeron que no es una palabra, pero me concha su madrió en la calle. Ya. ¿Ah? Ya. La abuelita. Y me dijo que por qué no me iba a otro lado, que ella quería tomarlo como si a ti no podía. Tiernecita ella. Y yo veía el bolso que me lo ponía de sombrero. Ya. Y yo me reía, entonces como me reía, la señora decía, no, jamás. Pero yo no tenía nada que ver, yo andaba viendo la protesta de los estudiantes, porque unos 150 estudiantes en horas de la tarde decidieron hacer un sillazazo, si se puede llamar así. No sé si se llamará de otra forma. Sillazazo. Porque salieron con todas las sillas. Yeah. Bueno, estas sillas también traen mesita. Mesa. Un sillamesazo. Sí, claro. Un sillamesazo podría ser, ¿no? Pero más bonito. Sí. Y salieron a la ruta 215 que viene frente al campus, que todo el mundo lo sabe, cortaron el tránsito. Llegó Carabineros, llegó el mayor Marcelo Valenzuela. Acá, eso es territorio de la tercera comisaría, la cosa extraña, porque la tercera es Terrahue y la jurisdicción es. Primera. No, la primera. No, o el Eleuterio Ramírez tendría que ser. No, sí es de ellos. Todo el campus, hasta la llegada a Osorno de la tercera comisaría. Y curioso. Re curioso. Algo que no lo conocía. Incluso Pilauco, cuando hay un llamado y pasa el puente ahí en el cuarto centenario, ¿ya? Es de Franque, no es de la primera. No, eso entonces, como... frenan ahí, sí. Y dicen que vengan los de Franque. Bueno, un tema. Pero la ULA, todo el territorio de la ULA es de la tercera comisaría. Por lo tanto, fue el mayor Marcelo Valenzuela a cargo de la tercera comisaría a ver la situación. Y bueno, conversar con ellos y quedó todo bien. Saludos a Roberto. Delgado. Saludos que está en línea. Saludos a Roberto. Mira, aquí tenemos un testigo de que esto pasa porque la gente piensa que nosotros mentimos cuando interrumpimos y que no habla. Hoy día está un poquito bajo, pero hola. Y muy expresivo, ya. Roberto. Salieron nos dice, y también hola. Hola. Y también llegó al lugar el prefecto coronel Claudio Nash y habló con nosotros. Dijo, mira, vamos a privilegiar, dijo, la conversación y el diálogo. Y finalmente llegaron a un acuerdo de despejar la ruta. También se han tomado la alternativa porque hay un caminito por el lado que lleva al cementerio y sales por el aeropuerto. Pero para que todo ande bien, le digo, chicos, ustedes si quieren marchar, por marchen. Por el camino de tierra. Por el camino de tierra, el empedrado. Y se vinieron al centro. Y ahí quedó la tole tole. Pero ahí hicieron, esto es simpático, porque ahí es lo que pasa, lo que decías tú. Llegó y en el cruce de Lins apareció el mayor Patricio Sánchez, que es de la primera. De la primera, como dice. ¿Ah? Y se pasaron la manifestación. El mayor Marcelo Valenzuela abandonó con su gente y siguió hacia acá el mayor Patricio Sánchez tratando de coordinar con su personal los cortes de tránsito. O sea, y los cabros se ponían a jugar porque iban como que iban para un lado y cuando iban cortando el tránsito, giraban para el otro. Y ahí se producía doble caos porque cortaban. Claro. Y que era dinero con una paciencia de santo, le hacía caso. Y no le decía nada, los dejó marchando. Y ahí donde la señora se molestó, obviamente, ahí en Colón, y manifestó su rabia contra mi persona. 8 de la mañana, 27 minutos, le dijo lo que se merecía nomás. A ver, espera, que me están pidiendo... ahí está me están pidiendo la nota del Boqui. Del Boqui, Boqui, Boqui, Boqui, Boqui, Boqui. Ya, mientras tanto Boqui, le cuento que trabajadores de la planta Soprole en Osorno podrían iniciar huelga de hambre. ¿Esto es exclusivo? Sí. Ah, esto me gusta siempre. ¿Sí? ¿Esto hace bien para la dieta? Eso sí, no, es significativo. Otra noticia que es correlativa. César Fernández. Incluso al tribunal laboral. O sea, claro. ¿Dónde estamos? Hace un tiempo atrás teníamos precisamente la promoción de estas institucionalidades nuevas. Te voy a pedir que me mire un poquito porque... Entonces, ahí está. Ahí, en ese ángulo... Es que si te miro hay reacciones. Cotito. Sal de ahí. Papurri. Ya. Y ya. Entonces, César Fernández en los diálogos. Entonces, es algo no menor porque estamos hablando de un tema laboral, ¿cierto? De un tema de justicia laboral también, si de alguna manera... De igualdad podemos, laboral. De igualdad. Es que el tema de Soprole, ¿sabe por qué? Me parece... Hoy y hemos también... Si esto es profundo, los chicos de Soprole están escuchando, por favor. Hoy en la mañana... Te digo. Me levanté pensando en ti, dime, porque tenías que venir para acá. Hola. Tengo un poema para ti. ¡Qué banda! Ya, vamos. Mire, vamos. Por eso que hay gente seria que nos abandona este momento. Ah, esto es tarado. Van a empezar a hablar tonterías. Pues, mire, me mire, ha abandonado. Mire. Me voy. Es que son las 7:30. Porque resulta que... nos queda un minuto. Porque resulta que en Los Lagos, la planta de Los Lagos tiene todos los beneficios que está pidiendo la planta de Osorno. Que no los tiene la planta de Osorno. Que no tiene, entonces, que es como muy, muy extraño. Ayer conversamos justamente con Manuel Pérez Ancamán, que nos ha atendido a mí y a mi asistente, porque he tenido un asistente, entre comillas, que no lo es, que me está ayudando con el tema de Bailó y nos ha atendido muy, muy, muy bien. Así que muchas gracias, mucha buena predisposición. Y él nos decía que ayer quemaron neumáticos, para que aparte que están re lejos, entonces claro. Es difícil hacer manifestaciones. ¿No hay una figura de mediación laboral ahí? No, es que está en esta es una huelga legal, ¿sí? Y supuestamente el ente mediador es la inspección del trabajo. A eso me refería yo, no hay una intervención de sí, la inspección. Pero no avanza la mediación, no avanza. Oiga, que Termoacústica le fue como malísimo y la Polar por ahí nomás, y también el mismo mediador. Así que con los antecedentes anteriores, los de Soprole le dijeron, vamos, esto lo vamos a hacer diferente, no vamos a colocar espeso porque parece la única forma. Y lo otro, que ya nos decía don Manuel Pérez Ancamán, hay 5 trabajadores que están dispuestos. El día de hoy, si la negociación que se transcurre en la hora de la mañana no avanza no avanza realmente, más allá de los dichos y las buenas palabras, ellos van a tomar esta medida, que es una huelga de hambre. Y con eso ya lo hacemos nacional, y Soprole, ojo, le digo a la gente de Soprole, esto es muy mala publicidad. Y vamos a quedar en los huesitos. Ah, ese era un chiste. En los huesitos, por el yogur huesito. Porque el chiquitín era del otro. Claro, el chiquitín es de Nestlé. Claro. Qué gracioso. Oye, ya estamos en la parte final del programa. Agradecer tu presencia, César, acá. Fernández, Relaciones Públicas del Hospital Vasco Sorna. Exactamente. Claudito. Agradecer a ustedes la voluntad, la paciencia que han tenido de escucharme y también de escuchar a la comunidad. Yo creo que este programa se hace con mucho cariño. Un saludo a la gente del Hospital Base, a tu gente, a tu público. Por supuesto. ¿Ah? A las chicas. Tiene un arrastre este. Tiene aplausos por ahí. Un aplauso para ellos, ¿eh? No solamente un saludo, sino un aplauso. Yo te digo, tiene un arrastre, el chiquirín acá. Ese aplauso es para ustedes. Yo no sé por qué la oficina de César es la única oficina que tiene la mano. Eso me llama a mí poderosamente la atención. Toda, señor, toda. Oiga, ¿y por qué le puso esto polarizado los vidrios? ¿Por qué cierra siempre por dentro, cierra Relaciones Públicas? ¿Por qué mandó la única ventana que va afuera a plantar un arbolito afuera? Todos los días lo riega. Cree ese arbolito, le dice. El silencio no aprueba, señores. Un saludo, muchas gracias. Y será saludo a tu jefe, saludo a tu jefe. No, sí. Saludo, jefe. Claro. ¿Qué viene ahora? Ahora viene Alejandro Olavarría con Bienvenidos a la Jungla. ¿Y quiénes estuvimos aquí? País Lobo Radio, Cristian Lobo y Claudio Salazar Heimpel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía. Chau, chau. Chabela.